Sonia gimió, horrorizada. ¡Dios mío! Luego, exhausta, entró nuevamente en la habitación y se dejó caer en el lecho y hundió el rostro en la almohada. Sonia estaba fuera de sí. Saltó del lecho. De pie en medio de la habitación se retorcía las manos. Luego volvió rápidamente sobre sus pasos y de nuevo se sentó al lado de Raskolnikov, tan cerca que sus cuerpos se rozaban. De pronto se estremeció como si la hubiera asaltado un pensamiento espantoso. Lanzó un grito y sin que ni ella misma supiera por qué, cayó de rodillas delante de Raskolnikov. ¿Qué ha hecho usted? Pero, ¿qué ha hecho usted? De pronto se levantó y rodeó fuertemente con los brazos el cuello del joven. Raskolnikov se desprendió del abrazo y la contempló con una triste sonrisa. ¿Acaso ese dinero que me dio usted? ¿Ese dinero? Señor, era... No, Sonia. Ese dinero no procedía de allí. Tranquilízate. Me lo ha enviado mi madre en una carta hace ya unos días. Ese dinero era mío y muy mío. En cuanto al dinero de la vieja, ni siquiera sé si tenía dinero. Desaté de su cuello una bolsita de pelo de camello que estaba llena. Pero no miré lo que contenía. Sin duda, no tuve tiempo. Los objetos, gemelos, cadenas, todo eso, los escondí. Así como la bolsa, debajo de una piedra en un gran patio cerca del Neva. Todo está allí todavía. Pero, ¿por qué? Si usted mató para robar, según dice, ¿por qué no tomó nada? No lo sé. No sé ni por qué te estoy diciendo esto. Ella le tomó la mano y notó que temblaba. Estás sufriendo, ¿verdad? Sonia, yo soy un hombre de mal corazón. Tenlo en cuenta, pues esto explica muchas cosas. No. La verdad es que, como sabes, mi madre está a falta de recursos. Y mi hermana se ha visto obligada a ir de un sitio a otro como institutriz. Todas sus esperanzas estaban concentradas en mí. Yo estudiaba, pero por falta de medios tuve que abandonar la universidad. Aún suponiendo que hubiera podido seguir estudiando, en el mejor de los casos habría podido obtener dentro de 10 o 12 años un puesto como profesor de instituto o una plaza de funcionario con un sueldo anual de 1000 rublos. Pero entonces las inquietudes y las privaciones habrían acabado ya con la salud de mi madre. Para mi hermana, las cosas habrían podido ir todavía peor. ¿Y para qué verse privado de todo, dejar a la propia madre en la necesidad, presenciar el deshonor de una hermana? ¿Para qué todo esto? ¿Para enterrar a los míos y fundar una nueva familia destinada igualmente a perecer de hambre? En fin, todo esto me decidió a apoderarme del dinero de la vieja para poder seguir adelante. Para terminar mis estudios sin estar a expensas de mi madre. En una palabra, decidí emplear un método radical para empezar una nueva vida y ser independiente. Esto es todo. Naturalmente hice mal en matar a la vieja. Pero basta ya. Al llegar al fin de su discurso, bajó la cabeza. Estaba agotado.